con buenos logros, que hace traccionar un montón de dinero anualmente en distintas regiones y por distintas actividades del país, y que tiene que evidentemente reordenarse en muchas circunstancias. Hoy la Liga CB de España está hablando de por qué Jaki Vicius no puede ser el entrenador del Barcelona, está hablando de la incorporación de Luis Casimiro tras la salida de Aito al Herbalife Gran Canaria, te publica en página, en primera plana, el mercado de pases, con los movimientos, con las expectativas, con un Brusino y un Vildosa que aparecen como prioridades en cuanto a intereses en el Baskonia. Y nosotros tratando de que nadie saque los pies del plato. Con los 2 años de contrato de Nicolás Ricciotti, 8 extranjeros en Tenerife, 8 nacionales. No va, por eso. Y la asamblea ya resolvió lo que tenía que resolver. Sí. Y están, inclusive, hasta en esa tabla de mercado, está el Retabés.es y el Estudiante de Madrid, que incorpora a Nicolás Laprovítola en su lista de jugadores contrato. Y claro. Para meter a los argentinos. Y claro. Tal vez eso también hace que la comunicación sea diferente. Se puede llegar a otros lugares, se puede abarcar otro grupo. No, porque esto le interesa a muy poca gente. Y no le sirve a nadie. Un sponsor ve todo esto. No le interesa a nadie. Por eso, esto lo ve un sponsor y se asusta y se va. No le interesa a nadie. Y si van a pasar cosas peores, y si hay otras gestiones que se están haciendo porque esto le interesa al microclima que le interesó siempre que se generen este tipo de problemas. Y acá lo que no se escucha es: ¿cuál es el compromiso de los entrenadores? ¿Cuántos jugadores extranjeros pueden contratar? ¿Qué equipo puede contratar a 8 extranjeros? ¿Con cuánto se va a jugar? ¿Sí o no? La medida va más allá. Hay algo detrás de la medida que fue hablado. Seguro. Seguramente en otro lugar. Seguro. Y aquí se expone la medida. Seguro. Sin los argumentos de por qué se las toma. No. Y sin los argumentos de por qué se toma la otra medida en consecuencia a la liberación de las fichas para plantear una veda donde más de la mitad de los jugadores ya están contratados en el mercado de pases de la Liga Nacional. Seguro. ¿O no es así? Sí, pero hay una orden que esos jugadores no comiencen. Está bien. No está bien. No, a lo que voy es el desencadenante de esta historia. Sí. Lo que no escucho es: podemos ahorrar tanta plata incluyendo tantas fichas extranjeras. ¿Quién lo va a hacer? Tal equipo. Nosotros vamos a contratar y vamos a ahorrar tanto dinero. Y voy a bajar. No. Todos te dicen lo mismo. Es una ramita para bajar plata. Yo no voy a contratar esa cantidad de extranjeros. Es una ramita. Bueno, entonces, si ninguno va a contratar y ninguno va a apoyar. Por eso te digo. Y del otro lado lo mismo. Y vos me hablas de un síntoma preocupante que te generan varias conversaciones. Varias conversaciones que estoy teniendo que van a sacar los pies del plato y se está desmadrando. Entonces, reordenarlo. En consecuencia. Nada más. Como corresponde. Sensatez. Con profesionales, sensatez. Con gente idónea y tomando las decisiones sensatez. Que corresponden. Hablamos de básquetbol 12:36, hablamos con Sergio Santos Hernández. Hola, coach, ¿cómo va? Hola, Fabi, ¿cómo están todos ahí? Abrazo. Acá, trabajando como cada uno de los días, haciendo nuestro programa, ya transitando hacia nuestra séptima temporada en forma consecutiva. Y bueno, enterándonos de las buenas nuevas que trae la selección argentina, como el llamado de Carlito Delfino, que pronto se van a juntar. La verdad que auspicioso este arranque de nuevo ciclo, ¿no, Sergio? Sí, la verdad que la noticia de Carlos, como no podía ser de otra manera, ha causado una alegría muy grande en el básquet argentino, y todos me parece que coinciden en lo mismo, de que lo importante es la vuelta de Carlos al básquetbol, más allá de la relación Carlos-selección, ¿no? Claro. Y que la vuelta de Carlos, por lo menos el intento de volver al ruedo y ponerse en forma y de volver a ser el jugador que sabemos que lo va a ser, que sea de las manos de la selección argentina, es una noticia todavía más agradable. La vuelta de Carlos hubiese sido motivo de festejo así volviera al CSKA de Moscú o a Capitanes de Arecibo, pero la vuelta de Carlos sumada a la vuelta a la selección ya es toda una noticia para celebrar, ¿no? Indudablemente, porque yo no esperaba otra cosa, pero es lo que recojo de la gente que me para en la calle o que me hace las notas o lo que leo. Todo el mundo está feliz de una manera poco egoísta, ¿no? Sino de una manera más por Carlos, ¿no? No es que dicen, uy, ahora con Carlos vamos a ganar la medalla de oro, no. Están contentos porque él tiene la oportunidad de volver a las pistas, ¿no? Obviamente que supongo que lo hablaste con él, lo viste, lo llegaste a ver entrenar, hablaste con los médicos, ¿cómo fue? No, yo vengo con contacto permanente con él desde siempre, pero digamos, donde más fuerte empezó todo fue antes de lo de México. Él estuvo a punto de participar de ese grupo porque él se sentía bien en ese momento y yo me reuní con él en Santa Fe, fui a ver sus entrenamientos, me mandaba videos todos los días, pero bueno, ahí surgió un problemita extra que le habían anticipado que podía pasar y pasó, que era un callo óseo que se había hecho producto de la misma lesión y de su recuperación y de su trabajo, y tuvieron que volver a intervenirlo. Así que, y a partir de ahí, obviamente, seguí en contacto con él, ya no tan fluido, porque estábamos lejos de la competencia de internacional, pero sí atento a cómo estaba. Y en el último tiempo, la verdad, estábamos en contacto todo el tiempo, él me contaba cómo iba entrenando, se fue a Italia, estuvo un tiempo ahí, y la última llamada, charla que tuvimos, que fue hace unos 4 días, él me dijo, mirá, me dieron el ok de los médicos, yo me siento 10 puntos, estoy entrenando ya 2 horas por día, como un jugador normal. Esto todo una charla de las que teníamos común normalmente nosotros, ¿no? Ni siquiera vinculada a la selección, una charla como las que tengo con Carlos desde hace mucho tiempo. Entonces le dije, bueno, mira, si pasa, si es como vos me decís, me gustaría sumarte a la lista de la selección. Y bueno, él medio que se sorprendió, pero se alegró y le digo, pero vos estás seguro, mirá que tenés que estar listo para entrenar el día 4, o sea, ¿no? Claro. Me dijo, Sergio, olvídate, estoy listo. Obviamente voy a ser el primero en decirte, mira, si pasan los días y yo no estoy a la altura, gracias por todo, y si vos me ves mal, lo mismo, que es lógico, yo no voy a tomar una decisión por el pasado de Carlos, sino que la voy a tomar por el presente, para que se quede o no se quede en la selección. Y bueno, nada, al otro día ya estuvo la noticia que ustedes vieron, ¿no? Y Sergio, ¿cómo se le explica a tal vez quien no conoce las virtudes como deportista de Carlos Delfino que después de una inactividad tan grande el entrenador de la selección principal lo convoque para una preselección? Yo creo que eso lo va a explicar él en la cancha, ¿no? Yo, imposible que yo explique algo a alguien que no conoce demasiado de quién estamos hablando. Estamos hablando de un jugador súper dotado físicamente, de uno de los mejores jugadores en cuestiones técnicas que yo he visto en mi vida, y de alguien que tiene una mentalidad competitiva. Yo siempre recuerdo a mi primera historia con Carlos, es en el 2006 antes de ir a Japón, y yo no lo conocía, no había entrenado nunca con él, y en los primeros 2 entrenamientos yo me acerqué a Manu Ginóbili, que estaba elongando después de una práctica, y le dije, che, Carlos parece como medio ido, como que no está bien, como que no está contento con los entrenamientos. Carlos era muy jovencito. Uh-huh. Y Manu me dice, olvídate, Sergio, cuando se pone a competir es una bestia. No te dejes llevar por su forma de ser a veces. Y nada, yo lo tomé como una opinión de alguien creíble como Manu, y después lo recontra comprobé, ¿no? Yo pocas veces vi un jugador tan competitivo como él. Entonces, si sumás que todo lo que te dije, con que haya un 20 o 30% de posibilidades que él esté a la altura, obviamente merecía una convocatoria. Yo tengo que ser responsable, soy el entrenador de la selección argentina, la selección no es mía, yo simplemente la dirijo, y si hay un jugador de estas características que ya está recuperado de una lesión, hacía 2 o 3 años que está parado, tiene que tener por lo menos la chance, ¿no? Y no cambia tengo mucho, ninguna duda de eso. Y cambia mucho, Sergio, en la cabeza del entrenador de la selección argentina al futuro equipo olímpico la llegada de Carlos a la preselección, o básicamente va a competir por un puesto en donde yo como entrenador tenía alguna duda y no está confirmado quién será el escolta que acompaña a Manu, ponele, en el perímetro. No, porque la verdad es que yo hasta hace 10 días atrás lo tenía como descartado a Carlos, ¿no? Más allá de que yo sabía que él estaba en plena recuperación y que iba muy bien, nunca pensé que... Sí, el año pasado antes de México, pero esta vez yo estaba como más tirado para el lado de que Carlos no iba a poder llegar. Así que, como yo ya tenía la idea de bueno, y más allá de que si hay una lista de 20 uh-huh. es porque no hay una idea muy central, ¿no? Digamos, ¿no? Si yo tuviera una idea más definida, tendría menos jugadores en la lista. No es una lista para darle rodaje a algunos jugadores, es una lista de las cuales van a salir los 12. Claro. Que los 12 tienen posibilidades. Entonces, los 20, 21 con Carlos ahora tienen posibilidades. Pero sí está claro que si Carlos está bien y puede estar a la altura de las exigencias de la alta competencia, estamos hablando que incorporás a un jugador comprobado de élite internacional que pocos equipos tienen, ¿no? Eso es, si no sería desconocer a Delfino, o sea, no, estamos hablando de un jugador diferente, ¿no? ¿Esto te agrega mayores expectativas o no en lo que puede pasar en Río? No. Las expectativas normales están más centradas en ver a un Carlos sano y feliz y recuperándose y peleando por volver a lo que él ama y a lo que todos queremos que vuelva, porque nos gusta ver en la cancha a los mejores siempre. Que la expectativa de que Carlos me mejore el equipo para tener un puesto más alto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y creo que no va a depender de que Carlos esté o no esté, que nosotros estemos un poquito más arriba o un poquito más abajo. Claro, así que va a depender de que el equipo tenga respeto por el buen juego, que sea competitivo y que estemos inspirados la noche que haya que estar inspirado también, ¿no? Porque acá todos hablan de que de la zona difícil y todo, dicen el único es Nigeria, que no es, no, Nigeria también es un equipazo, todos, Nigeria sí. Tiene jugadores NBA, tiene jugadores de Euroliga, son portentos físicos, son competitivos y puedes ganar o puedes perder con Nigeria. Es mentira eso de que jugar contra Nigeria es una victoria asegurada. Y después tenés Lituania, España, Brasil y un clasificado que seguramente va a ser de Europa de primer nivel. Lo que hace que el equipo con Carlos, sin Carlos, con Ginóbili, sin Ginóbili, tenga que jugar a un nivel altísimo todos los días, de máxima concentración, de competencia alta y de un gran juego colectivo. No nos queda otra, esté quien esté, porque no nos sobra nada y porque hoy hay potencias europeas que están por encima nuestro. Eso no hay que dudarlo. O sea, sí, seguro. El que no vea eso es porque no está siguiendo la actualidad del básquet. Sí, así claro, como en claro. Otros momentos, Argentina estaba por encima de varias, hoy está por debajo de muchas, por lo menos en los papeles, y habrá, pero eso no quiere decir que sean derrotas. O sea, derrotas serán si cuando termine el partido perdimos. Claro. Antes, yo creo que con un alto nivel de competitividad y buen juego tenemos chances de hacer un buen juego olímpico, ¿no? Estamos hablando con Sergio Hernández, el técnico de la selección argentina de básquetbol, sobre el retorno de Carlos Delfino y también sobre esta etapa de concentración, el juego olímpico, de todo lo que tenga que ver con etapa de selección, que ahora ya mismo se juntan este domingo 3, empiezan a llegar los jugadores para arrancar el 4 con la etapa de preparación. ¿Cuáles son los objetivos que se han fijado, ¿no? Cuando lo hablaste con Federico Susbiele, o cuando lo hablaste con el cuerpo técnico, o vos mismo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que te fijaste para este Juego Olímpico? Bueno, un poco lo que te decía recién. El primer objetivo que tenemos que fijarnos, no nosotros, sino cualquier equipo que participe de cualquier torneo, es conseguir tu máximo nivel de tu máxima expresión de juego colectivo y tener a tus jugadores en la mejor versión individual, si queremos lograr algo importante, porque después el objetivo, digamos, de posición, decir, bueno, me gustaría clasificar o me gustaría llegar a semifinales o vamos por una medalla. Yo creo que hay pocos equipos que pueden hacer eso. Estados Unidos obviamente va exclusivamente por el oro. Yo creo que España es un equipo que se sentiría fracasado si no sube al podio. Y podría haber alguno más. Lo que pasa es que los que yo considero que podrían ser algunos más todavía no están clasificados, pero te diría, incluido Lituania, que los demás estamos todos en las mismas condiciones, que va a depender de tener en esos días, que son pocos, una expresión de juego muy alta y de pegar el partido justo, claro, para estar en noche. Bueno, en hoy un se lugar, anunció no, la, muy la... difícil poder decir Argentina está para estar entre los seis, o Argentina está para el bronce, o Argentina está claro para el oro. Es como muy difícil. Yo a mí me gusta, yo soy optimista, después cuando estoy compitiendo quiero, si hay una de platino, quiero la de platino, ¿entendés? Pero tengo que ser responsable con los seguidores, con la gente que le gusta el básquet, y no les puedo mentir. Hoy hay países que tienen una realidad mejor que la nuestra. Sí, hasta algunos no clasificados, Sergio. Hoy se anunció por la mañana los 12 definitivos de Francia. Uh-huh. Y nada, es tremendo leer esa lista de jugadores que todavía no están clasificadas ellos como figuras individuales, y además por los antecedentes a corto plazo que tienen, que han sido muy buenos, salvo en el europeo pasado, inclusive en el mundial. Es así, Mati, es así. Hay una cosa que a mí no me conviene decirla porque, o no me convendría, porque yo la digo igual, no me convendría porque, digamos, yo podría usarlo como excusa o como decir, che, vamos a jugar contra los mejores del mundo. No están clasificados los mejores. Claro. Los mejores del mundo a lo mejor se pueden acumular en Europa, Estados Unidos y por ahí sacar uno de América, no sé, del resto de América. Cuando vos, los Juegos Olímpicos son 12 equipos, pero clasifican de Oceanía, clasifican de Asia, clasifican de África, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se puede considerar que están los 12 de mejores del mundo. Van a quedar afuera de los Juegos Olímpicos equipos que podrían pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos. Porque Francia, que tiene un plantel, como vos decías, poderosísimo, no está clasificado. Puede quedar afuera. Y puede quedar afuera Serbia, y puede quedar afuera Grecia, puede quedar afuera Rusia, y puede quedar afuera un montón de equipos, que en el mismo Juego Olímpico al que vamos a jugar, si jugaran podrían ser medalla. Claro. O sea, es así, por eso no nos tenemos que olvidar que estamos en el Juego Olímpico. Y es la primera noticia que tenemos que festejar los que amamos el básquet cada vez que nos levantamos estos días. No, seguro. Festejar uno... que estamos ahí. No lo digo para que para eludir futuras posibilidades de si no nos va bien y eso, porque yo asumo lo que venga. O sea, tampoco me creí nada en la medalla de bronce y no pasaría nada si nos va mal en un juego. Pero digo, es tremendamente difícil llegar a un Juego Olímpico. Claro, porque y después competir, obviamente, está descartado ya decir que es difícil. Y mucho más difícil es poder hacer un pronóstico previo. Yo lo que quiero es que cuando terminen los Juegos Olímpicos, la gente del básquet recuerde que por ese Juego Olímpico pasó a Argentina, que deje una huella, que deje una marca, que deje sentado el prestigio del básquet argentino. Y después, si eso significa una medalla, pero bueno, genial. Y si eso significa un octavo puesto, será lo que tenga que ser, ¿no? Claro. Porque, porque... Yo he visto equipos poderosísimos no poder clasificar o al Juego Olímpico o después no poder pasar de fase. Pero es lo que va a pasar ahora en estas tres reclasificaciones olímpicas, en estos repechajes. Uh-huh. Alguno de los equipos poderosos se va a quedar indefectiblemente afuera porque entra uno por grupo. Y cuando uno ve los grupos como están conformados, con Croacia, con Serbia, con Italia, Italia, Turquía, Francia, Canadá, Grecia, Francia, dice, Canadá mismo, claro. ¡Qué valor que tiene lo que ocurrió en México, por Dios! Sí, sí, muchísimo. Yo no, yo a mí mismo no me permito olvidarme eso, ¿me entiendes? No. Porque si no caemos en esta cosa de que Dios es argentino, ¿viste? Y no es así. Va, lo de no México creo. Fue tremendo. Tremendo, no creo. Tremendo. Entonces, sí, lo primero que hay que recordar es eso, disfrutarlo cada día, disfrutar que vamos a estar en un juego olímpico, tanto nosotros, que nos haría muy bien también para poder jugar mejor, y la gente que vaya a concurrir, que haga como cuando vas a ver un atleta olímpico de cualquier disciplina, ¿me entendés? Que vaya con esa cosa de ver la mejor versión del atleta sin tener tan en cuenta la posición final, más allá de que el equipo va a jugar, ya te digo, por la medalla de platino, si es necesario. Claro. En cuanto a corazón, en cuanto a trabajo, en cuanto a actitud, en cuanto a mentalidad, eso es absolutamente confirmado, eso es así. Pero después tenemos rivales enfrente, tenemos oposición, y todo puede pasar, ¿no? A ver, ¿sigue en pie el trabajo artesanal del entrenador paralelo al resultado? No, en serio, ¿por qué? ¿Por qué hago la referencia? Paralelo al resultado y a la participación del Juego Olímpico, imagino que debe estar en la cabeza del entrenador seguir armando un equipo. Que va a tener otros... A ver, porque yo miro la lista y va a haber jugadores que indefectiblemente a corto plazo no estén y otros que sí. Entonces digo... Imagino que también en tu cabeza debe estar eso, ir a competir por el objetivo, y sí, por la medalla, por la que quieras, ponele el nombre, dijiste platino recién, pero paralelamente también vislumbro en la lista de la Copa Stankovic, los chicos que están en el sudamericano, e inclusive esta lista de 21 jugadores, que paralelamente al resultado deportivo de Río, en tu cabeza y en tus objetivos como entrenador profesional, debe estar la formación de un nuevo grupo, o tal vez ya está el nuevo grupo armado. Mirá, Mati, eso, yo me da mucha gracia que traigas a colación la frase que te ha quedado en la memoria, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero sí, es verdad, yo tengo una responsabilidad. Yo soy la cabeza de visible de todo esto, pero todos los entrenadores que estamos en la liga, en el básquet argentino, tenemos la responsabilidad de luchar por el presente y por el futuro del básquetbol. Entonces, y realmente es así, no es que lo hacemos para ir y ganar un torneo o asegurarnos tal cosa, o no nos quedamos conformes con estar en el Juego Olímpico más allá de lo que yo te decía recién, sino que estamos buscando permanentemente ese salto de calidad y esa búsqueda de la nueva camada. Más allá de que la renovación se viene haciendo desde hace muchísimos años. Yo siempre digo, y se lo he dicho a ustedes en este mismo programa, sí, poca gente sabe que de la medalla de oro a la de bronce ya hubo 6 jugadores diferentes. Sí, de un claro. Juego olímpico a otro, ¿no? Muchos creen que todos fueron los mismos, o sea, que la de bronce, que la de oro, que la de Juego Olímpico, que la de... Y recordábamos con Fabián, Sergio, las variables de... Y mirá, casualmente lo recordábamos hoy con el gallego en el arranque del programa, las variables en el equipo en 2007 en Las Vegas, equipo que entrenaste vos. Sí, 2007 en La Vega, el 2009 en Puerto Rico, ahora mismo en México, Turquía, que fuimos sin Ginóbili, sin Noción y con Oberto lesionado, que Pepe lamentablemente decidió en su momento dar un paso al costado, considero yo demasiado pronto, ¿no? Cuando tenía 28 años, y varias otras cosas que han hecho que justamente la parte artesanal sea cada vez más presente, porque parecía que había jugadores en algunos torneos que no estaban a la altura y sin embargo después terminaron siendo claves. En México tuvimos la aparición de Garino, por ejemplo, porque otros chicos jóvenes que estaban en la Argentina, que jugaron bien, pero estaban en la Argentina y todos los conocíamos y sabíamos lo que podían dar, y Garino vino casi como un sparring y terminó siendo titular del equipo. Y ahora todo el mundo que habla de los 12 ya lo pone a Garino entre los 12. Y dentro de unos años, un chico que hoy tiene 12, 14 años va a pensar que Garino es ex generación dorada. Claro. ¿No? Porque algunos creen que Campazzo es generación dorada, por claro, ejemplo. Claro. Y sin embargo, todo eso son productos de alguna vez haber iniciado un recambio, ¿no? De haber llevado jugadores jóvenes, lo hizo Julio, lo hice yo. Jugadores jóvenes a los que hay que mecharlos con los mayores, no se puede hacer todo abruptamente. No, seguro. A mí que esté Escola, que esté Ginóbili, que esté Nocioni, que por lo menos esté entrenando Delfino y después quede o no quede, para mí es fundamental para el recambio. Sí, o sea, no es más importante llevar más jugadores jóvenes y ya no llevar a unos de jugadores porque están en edad. No, si el jugador de edad está en condiciones como las están Ginóbili, Escola, etcétera, etcétera, ayudan al recambio. Claro. No es lo mismo el día a día. Lo fortalecen. Pero claro, no es lo mismo, ni siquiera, o sea, olvídate de que los 12 que vayan a Río, el apoyo que va a sentir un jugador joven y digamos, lo que lo va a potenciar a un jugador joven, poder jugar con estos monstruos, es tremendo. Seguro. Y los que no queden para ir a Río, los otros 9 jugadores que queden afuera, por lo menos van a haber tenido una experiencia de entrenamiento y van a haber podido sumar muchas cosas, mucho aprendizaje, por haber podido compartir cancha con estos tipos. Seguro. ¿No? El jugador joven es como un árbol nuevo, ¿me entiendes? Si no le pones un palo al lado, va a crecer mal. A ver, entonces, Mati... No es esta idea de pongamos a los pibes. Sí. ¿Viste la famosa frase poné a los pibes? No. Los pibes se ponen siempre y cuando se puedan tener un tutor, porque seguro, si no, seguro, van a crecer mal. Seguro. Sergio, de esa lista de 12, ¿nos podés contar, independientemente a quién está definido o no, la forma en la que se van a ir realizando los cortes? Nombrás que 9 no van a estar. ¿Tenés definida esa parte del trabajo o todavía no? Mira, tenemos una primera parte en Buenos Aires que es clave. Sí. Después la idea que yo le pedí a la Confederación y a la organización es ir con 14 jugadores a Las Vegas. Lo que no significa que los que se queden acá en la Argentina no tengan chance. Claro. Por ejemplo, salvo que pase una catástrofe, esto, digamos, es algo que yo te lo pongo como ejemplo y que podría ser íntimo, pero me gusta graficar las cosas. Salvo que pase una catástrofe, Delfino va a ir a Las Vegas. Claro. Porque si no, no tendría sentido. ¿En qué momento lo probás a full? Seguro. En Las Vegas tenés más entrenamientos, tenés partido con Nigeria, partido con Estados Unidos. Doy el ejemplo nada más, ¿eh? Imaginemos que termina la etapa de Las Vegas y dice, bueno, Carlos no está para competir ya mismo. Entonces lo bajás a Carlos. Y ahí puede tomar otra vez posición un jugador que no fue a Las Vegas. Claro, claro. Porque depende de las características, lo que necesita el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es hacer un semicorte, digamos, antes de ir a Las Vegas, ir con 14 jugadores a Las Vegas. Cuando volvemos de Las Vegas, si todo quedó entre esos 14, se le informará a los demás. Y si hay que hacer alguna modificación, se hace, porque hacer las cosas por apurado, porque se supone que hay que hacerlas así, porque es lo normal, a veces no es conveniente, ¿viste? 30 segundos para una reflexión y ya nos vamos, que se viene la gente de Tarafa. Te leímos por ahí, pero ¿qué opinión tenés acerca del conflicto que hay en este momento en la Liga Nacional de Básquetbol? ¿Qué opinión? Primero, apenado, no me gusta que pasen estas cosas, pero estas cosas pasan en la NBA, pasan en Europa, pasan en todos lados. Varias veces escuchamos de posibles lockouts, alguna vez lo hemos tenido en la NBA. Son, digamos, cosas que deberían servir para crecer. No estoy de acuerdo de ninguna manera con la medida de los extranjeros, de liberar las fichas, digo, no es extranjero, quiero decir, de liberar las fichas a cualquier nacionalidad. No la entiendo, no comparto los fundamentos que me han dado. No comparto que sirva para bajar las pretensiones económicas de los jugadores nacionales. De hecho, yo podría asegurar casi podría asegurar que los jugadores más caros de la liga pasada fueron extranjeros. Solamente habría que hacer la cuenta de dólares a pesos, pero estoy casi convencido de que es así. Y me gustaría que todo esto, todo este gran conflicto sirva para crecer, que seamos lo suficientemente inteligentes para que todos reaccionemos y acomodemos los tantos en función de la salud del básquet argentino, que es lo único, absolutamente lo único que nos tiene que interesar a todos. Sergio, muchísimas gracias, lo mejor para la etapa que se viene, ya estaremos por el hotel ahí dando vueltas como siempre y molestando. Un abrazo enorme. Dale, Fabi, gran abrazo a tu familia, ya sabes. Sí. Lo que te queremos. Te mandan besos grandes acá mis hijos y mi esposa. Bueno. Y nada, ya se llegará el momento que todavía no tuve la oportunidad de darte el abrazo personalmente. Abrazo enorme, Sergio, gracias y saludos para todos. Chao, Mati, chao. Chao, oveja. Sergio Hernández, gracias a la gente de Tarafa, nos pasamos unos minutos. Gracias, Osvaldo, a toda la banda. Chao, hasta mañana. AM570. Radio Argentina. Libertad de pensar.